Se trata de Nicolás Martínez Dahl, que actual el concejal de Unión por Córdoba allí en la localidad de Mendiolaza. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buen día, bienvenido. Buen día, Fede. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Nico, me imagino que ya de cara a este año 2019, laburando desde hace tiempo, pero me imagino que intensificando un poco más, ¿no?, el laburo en estos días. Sí, en realidad nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo y en forma sostenida, ¿no? Es algo que nos ha caracterizado no solamente como concejal, sino como dirigente político y el espacio y el equipo nuestro. Estamos, como nosotros nos apodan por ahí, 24/7. Estamos todo el tiempo trabajando con mucho empuje, con muchas ganas. Y ahora sí, se intensifica porque estamos en vísperas de una próxima elección, algo que estamos esperando y soñando hace mucho tiempo. Vos bien destacás, Nico, que comentando que hace muchos años y mucho tiempo que vienen laburando por parte de tu espacio político y vos como persona de la política, un trabajo intenso en redes sociales también y prestándole tu número telefónico a la gente, ¿no? Para lograr esa conexión cercana, ¿no? Sí, en realidad mi número lo tiene casi todo Mendiolaza desde hace tiempo ya. Tomamos la decisión en su momento de ponerlo en el Facebook, el número personal mío de WhatsApp, y hoy se ve más intensificado porque, bueno, hemos lanzado una campaña en redes, en la vía pública, están saliendo ahora también unas lunetas de colectivo, hemos puesto un cartel con el número de WhatsApp y, bueno, ha salido hasta en los diarios porque es innovador e inédito. Para nosotros es un compromiso y es gusto, pero la verdad es que hemos tenido mucha respuesta de la gente. En un par de días que hemos hecho la difusión, te diría que yo tengo la agenda completa para ir a visitar domicilio y para mí es una satisfacción poder ir a conocer gente nueva y que nos conozcan, ¿no? Claro, una gran aceptación por parte de la gente, ¿no? Que políticos que por ahí suenan inalcanzables, que brinden su teléfono celular, su WhatsApp, que contesten y que se acerquen a visitar a los vecinos, me imagino que lo deben haber tomado de buena manera. Sí, lo han tomado de buena manera porque yo hace un tiempo que ya vengo diciendo que la gente quiere a los políticos fuera de su zona de confort, ¿no? Fuera de su metro cuadrado, en la calle, con los pies en la tierra, bajo la lluvia. Eso es lo que quiere la gente y eso es lo que queremos nosotros. Nosotros nos encanta, lo hacemos con mucha satisfacción, con mucho gusto y a la vez un desafío y un compromiso, ¿no? Mucha aceptación de la gente, sí, como vos decís. Me imagino, porque ya son muchos años de laburo y bueno, de un trabajo que día a día se va construyendo, ¿no? De a poquito son ladrillo por ladrillo que se va poniendo todos los días para formar algo y algo que realmente le llegue a la gente y que le sea realmente necesario, ¿no? Sí. Nosotros hemos puesto un mensaje hace poquito ya en las gráficas y en las redes, que es vas a volver a creer. Que podría ser un eslogan, podría ser un speech de campaña, pero es en realidad lo que está sucediendo, Fede. La gente, y yo hoy lo digo con mucha satisfacción, ¿no? En los últimos 2 meses se ha sumado un montón de gente y la mayoría no viene de la política. Que en los tiempos que corren hoy se sume gente que quiera salir de su zona de confort y participar en un espacio político, social como el nuestro, es muy importante. Yo, como les digo a los compañeros, es oro en polvo que haya vecinos que no vengan de lo partidario y que crean en este espacio político, ¿no? Que quieran participar. Nuestro espacio político es muy amplio, el Mendiolaza Unida, como verán en las redes de colores, es porque es diverso. El que se acerca a nuestro espacio, yo lo primero que le digo, bienvenido a Mendiolaza Unida, y les aviso que en nuestro espacio hay de todo, ¿no? Claro. No hay solamente peronistas, kirchneristas, hay anti-kirchneristas, hay gente del PRO, hay gente del radicalismo. Es un espacio que piensa en la Mendiolaza Unida, que es lo que creemos que tiene que haber, que lo que necesita Mendiolaza es que nos unamos todos. Y ese es nuestro espacio, bien diverso, y pensando en Mendiolaza. Y aparte es la forma en la que se viene, ¿no? De una política, me parece que también inclusiva en relación, ya más allá del género, también de los partidos políticos. Porque que sea un totalitarismo de gente que siga una línea política, me parece que ya es una forma media anticuada de laburar en política. Y bueno, y sumar personas de los diferentes partidos, esa creo que una de las características que tiene la política del futuro, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy un convencido de eso, que la gente, principalmente en lo local, ¿no?, quiere que le solucionen sus problemas, quiere que le cambien los focos, quieren que le arreglen la calle, que le junten la basura, que le brinden espacios de culturales, deportivos. Y eso no entiende de color político, ¿no? Eso entiende de un proyecto y de un bienestar en beneficio del vecino. En relación a esto del deporte, que justamente estabas hablando recién, dice: hola amigos del Anexo, un mensaje que nos llega al 351-2089-699. Los Farías, agradecemos a Nico Dalque por permitirnos integrar su equipo de trabajo. El deporte es una herramienta fundamental en el desarrollo de las personas. Sí, Juancito, un saludo grande a vos y a la hermosa familia que tenés. Juan y su familia son parte de este proyecto deportivo que tenemos de Mendiolaza Unida y son excelente gente. La verdad, Juan, gracias por el saludo. Siempre coincidimos y hablamos con ellos. También se ha sumado Genaro Fecia, que es una expuma, que también es divino, Gena, y Micaela Ponce, Talar Patina, que es una profe del Talar que viene haciendo patín hace el 2015 con mucho esfuerzo. Y siempre decimos que el deporte es un derecho, ¿no? Y que el Estado debe garantizar ese derecho. Y en eso estamos soñando y proyectando y trabajando para que Mendiolaza no sea solamente fútbol y básquet, sino que tenga un montón de disciplinas y que en esas disciplinas se pueden transmitir los valores que tanto necesitamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, muchos mensajes nos llegan. Nico Dalque, el mejor candidato para Mendiolaza. Valeria del Talar. A ver qué tenemos. Acá tenemos otros mensajes. La humildad de los grandes, amor, compromiso, unidad, todo lo que nuestra localidad necesita. Sin dudas, bueno, Nicolás Dalque, futuro intendente de Mendiolaza. Bueno, muchos mensajes, ¿eh? Bueno, gracias. Cuando anunciamos la presentación de que ibas a estar acá y dejamos el número de contacto, bueno, mucha gente se empezó a comunicar. Otro mensaje que nos llega dice: para Fede, quiero dejar un mensaje. A Nico lo conozco desde hace mucho tiempo, trabajé con él en la legislatura. Es un gran dirigente abocado 100% a las necesidades de los demás. El mejor candidato para Mendiolaza. Saludos. Bueno, muchos mensajes, ¿no? Esto me imagino que también se debe palpar cuando recorres las calles. Sí, la verdad que el afecto de la gente es muy lindo. Y otra cosa quiero decirte, más allá que es oro en polvo que se acerque gente que no es la política, a la vez es un compromiso grande para nosotros, porque en tiempos que la gente no cree en la política, que se acerquen y que vean algo en nosotros nos hace redoblar el compromiso de no decepcionarlos, ¿no? Claro. Yo como dirigente tengo esa responsabilidad de hacer las cosas como deben ser para que esa gente no se decepcione, porque necesitamos que la gente vuelva a creer en la política. Y el afecto de la gente, sí, como es maravilloso, ¿no? Nosotros siempre hemos transmitido, nunca le hemos mentido a la gente. Diría un viejo peronista que se llamaba Juan Domingo Perón: no le prometemos nada y tratamos de conseguir todo. Esa fue la idea nuestra, no mentirle a la gente cuando nos pedían cosas, cuando nos pedían trabajo, cuando nos piden cosas que por ahí no están dentro de las posibilidades nuestras, no prometerlas y hacer de puente entre su problema y su solución y tratar de conseguirlo. En algunos casos lo hemos conseguido y en otros muchos no. Pero la gente valora mucho eso, que no se le mienta, ¿no? Que no se le cree una falsa expectativa. Y hoy creo que es el momento de, y lo estamos recogiendo, de cosechar los frutos del trabajo de muchos años y de haberle dicho la verdad a la gente, ¿no? Claro, porque, bueno, como bien vos decías recién, muchos políticos a la hora de realizar las campañas llegan a muchos lugares, se los ve por muchísimos espacios públicos, pero una vez que llegan al poder como que se alejan un poco, ¿no? Se alejan de esa figura que mostraron y que fue solamente campaña, dejando de lado, ¿no?, los intereses y las necesidades de las personas. Sí, sí, y las promesas de campaña, bueno, un reflejo grande es el actual presidente de la nación, que prometió un montón de cosas y de 20 promesas creo que había cumplido una y las otras no. Y la gente se decepciona, yo creo que los políticos no debemos permitir que otros políticos le roben la esperanza a la gente, ¿no? Entonces la mejor forma es no mentirle, no prometer cosas que no se van a cumplir, decir la verdad. Ese es el desafío que tenemos y bueno, en ese sentido y en esa senda venimos caminando nosotros. Nico, me imagino que también ya intensificadas las acciones de trabajo, porque más pronto que tarde van a ser las elecciones, ¿no? Por lo que se escucha por allí, para el mes de abril parecería, ¿no? Que son en Mendiolaza las elecciones. Sí, no hay una confirmación por parte del Ejecutivo Municipal todavía, del Intendente, pero todo indicaría que va a ser el 14 de abril. Uh-huh. Si realmente es el 14 de abril, el Intendente lo debería estar anunciando el viernes o el sábado de esta semana, así que nosotros ya estamos preparados con todo y con mucha expectativa, ¿no? Pero sí, es muy probable que sea el 14 de abril de este año. Acá otro mensaje que nos llega, dice: Nico es el intendente de la ciudad de Mendiolaza, que la ciudad de Mendiolaza merece, una persona incondicional de gestión comprometida y honesta. Podemos volver a creer, bueno, ya con el lema, ¿no? Con este de vas a volver a creer, que gracias. Importante, ¿no? Tiene una lectura política bastante importante, ¿no? Porque muchas veces se descree de los políticos y es, bueno, un rol necesario que sea brindado con la mayor honestidad posible. Totalmente. Yo siempre digo que la política no se mancha, sino lo que se mancha son los políticos. Uh-huh. Y la gente tiene que creer, porque la política es la principal herramienta para transformar la realidad. Si hoy querés transformar la realidad de Mendiolaza, si querés hacer una ciudad mejor, tenés que creer en la política y en algún político. Bueno, nosotros somos la opción, nosotros estamos trabajando hace mucho para que la gente nos vote, para que vuelva a creer, para que se sume a nuestro equipo. Y la verdad que es fantástico lo que estamos logrando y la realidad es esta. Nosotros hace un mes aproximadamente, o casi un mes, hicimos un... Convocamos una mateada a algunas personas que nos habían dicho queremos participar. Uh-huh. Y no lo hicimos abierto por redes sociales, ¿no? Lo hicimos por mensajitos. Bueno, nos juntamos a tomar mate hoy en el bosquecito. Y fueron 85 personas. Y yo te puedo asegurar que más de la mitad era gente nueva y gente que no venía de la política. Claro. Ese es el vas a volver a creer, ¿no? Claro, ¿no? Es otra forma también de laburar. Es raro, ¿no? Que un partido político organice una mateada sumando a vecinos y que haya tenido tan buena respuesta. ¿Dónde los puede encontrar la gente que se quiere poner en contacto con Mendiolaza Unida? Sí, sí, las redes sociales nuestras son... Yo tengo dos redes, uh-huh. La fanpage, que es Nico Martínez Dalque, y el otro, el Facebook común, que también lo uso, que no estoy usando los dos paralelamente, que es Nicolás Martínez Dalque. Seguramente próximamente para el mes que viene ya vamos a tener algún local de campaña. Así que un ya lugar lo, físico allí, claro, en Mendiolaza. Uno o dos locales de campaña los vamos a estar anunciando en las redes. Y bueno, está todo bienvenido a la gente que quiera sumarse. Ya hemos trabajado y estamos haciendo una previa de lo que son los equipos técnicos o grupos de trabajo, uh-huh, en deporte bien fuerte, como te contaba. En cultura también... se está formando un grupo muy lindo que lo está comandando Pablo Canedo, que fue presidente de la Agencia Córdoba Cultura durante muchos años de la provincia de Córdoba. Pablo es un amigo, es un referente cultural y él está al frente. Ahí está Paola Spalletti también, que es otra vecina del Talar. Juan Alonso, otro vecino de Sierra Nueva, que es artista plástico. Martita Sacco, que es de los referentes de la cultura popular del grupo Toliat. Se está armando algo lindo en cultura, porque creemos que culturalmente hay mucho por hacer, uh-huh, y que la cultura es fundamental, ¿no? Acá en Sierras Chicas y en Mendiolaza, sobre todo, mucha gente, ¿no? Que apunta a la cultura como uno de los ejes fundamentales de la sociedad, ¿no? Me imagino que eso también debe ser una demanda y una visión de políticas, ¿no? Apuntar también a la cultura, que sí, por ahí en estos últimos años de este gobierno se la ha tratado de vapulear un poco, ¿no? Sí, sí, la cultura es fundamental y lo que puede transformar la cultura, ¿no? Entonces estamos pensando cultura para todo, no solamente para un sector, sino de toda la sociedad, ¿no? La cultura, uh-huh, es bien amplia, y en ese sentido que Pablo Canedo se haya acercado y que esté al frente de esto, para nosotros es un orgullo y avisora que vamos a tener una política cultural importante para Mendiolaza. También se sumó otra persona que es otro peso pesado, que fue el ministro que más tiempo estuvo en la era de Schiaretti y de La Sota, uh-huh, que es Ángel Mario Lettore, que fue ministro de Finanzas y que hoy nos está asesorando en todo lo que es planificación, transparencia, y una municipalidad más cerca y más transparente para el vecino. Ahí también tenemos un equipo interesante y que tenemos mucha expectativa, ¿no? Me imagino, Nicolás, que debe ser lindo trabajar ya con un grupo consolidado, ¿no? Y pero abierto también a que se sume más gente. Nos siguen llegando mensajes, dicen: buenos días, quiero felicitar a Nico por todo el trabajo realizado. Estamos muy conformes con su responsabilidad y deseamos que Mendiolaza tenga un intendente como él. El país debería tener políticos de este calibre y seríamos un ejemplo mundial. Muchos éxitos. Gracias. Es un mensaje que nos llega. Bueno, mis saludos a mi amigo Nicolás Dal, que gran persona, de María Romano. De aquí, del centro gracias, comercial. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, muchos mensajes. Aguante, Nico, el mensajero. Sí, hace años que está laburando por Mendiolaza. Felicitaciones, Nico 2019. La verdad, mucha gente. Bueno, que eso también debe ser parte del laburo que vienen haciendo durante estos años. Sí. Gracias a todos los mensajes, a los que no se leen. Gracias uh-huh. por la confianza, que yo siempre digo que el capital más grande que puede tener un político es la credibilidad y la confianza de la gente. Así que muchas gracias. Nico, ya metiéndonos un poco en lo que va a ser este año 2019, una elección que, bueno, decíamos va a ser, se cree el 14 de abril, con actores políticos que ya, bueno, en la figura del intendente Salivi, con 20 años de gestión, me imagino un poco ya venida abajo, ¿qué lectura puedes hacer vos de los diferentes actores políticos que se encuentran ya precandidateados a la intendencia? Sí, en realidad no sabemos si Daniel se va a volver a presentar, uh-huh. ¿no? Eso seguramente lo va a anunciar cuando tenga la fecha ya de elecciones, pero sí, el desgaste que se ve es un desgaste lógico, ¿no? Lógico y natural después de 20 años de estar al frente del municipio. Y recordemos que no solamente él está hace 20 años frente al municipio, sino que ya tiene 11 años anteriores, claro. que asumió, ya cumpliría 31 años porque él era empleado, ¿no? Empezó uh-huh. de muy jovencito Daniel, cuando me dio a hacer una comuna, y después fue subiendo en la escala hasta que el suegro le dio el mando y la gente lo eligió. Claro. Como intendente en el 99. Es lógico el desgaste, habrá que ver qué hace Daniel, la verdad que sinceramente no lo sé yo. Y después por los otros actores, sí, seguramente el PRO va a tener su candidato, no sabría decirte si es Andrés Díaz Ofre, que es colega mío y concejal en el Consejo Deliberante, o otra chica que apareció hace poquito también con alguna aspiración. Uh-huh. A presentarse como la chica está Adela. Sí. Así que, y después el resto no se sabe nada, ¿no? No se sabe nada, ¿no? La verdad que no se sabe si va a haber más de alguna otra fuerza. Yo creo que que ya falta muy poco tiempo para que no se haya vislumbrado eso. Claro. Y es probablemente que haya tres candidatos nada más, ¿no? Uh-huh. Nosotros hace un par de semanas entrevistamos a Tomás Grunau, que también es un integrante de Unión por Córdoba. Sí. ¿Cómo ves el laburo, la posibilidad de laburar de manera conjunta con Tomás? ¿Cómo se barajaría dentro de Unión por Córdoba o del Partido Justicialista Cordobés? En caso de que no trabajen juntos, deberían ir a internas, me imagino. Mira, yo creo que no hay tiempo para internas. Uh-huh. El gobernador fue muy claro y ha dicho que no quiere internas en ningún lado, que se va a respetar a los que realmente tienen mucho trabajo, los que vienen midiendo en las encuestas, porque esto no lo desconozcamos, que todos los partidos hacen encuestas. Y Tomás ha decidido lanzarse a la política hace muy poquito, bienvenido sea. En realidad nosotros a Tomás lo invitamos en el 2015 a participar, si no quería ser parte de nuestro espacio, porque lo habíamos conocido uh-huh. cuando después de las inundaciones decidimos nosotros, yo estaba ahí como presidente de la Junta de Participación Ciudadana antes de las elecciones de septiembre de 2015, y junté y aglutiné una serie de comerciantes para hacer una cámara de comercios de Mendiolaza. Uh-huh. En ese momento fui a visitarlo a Tomás, que era secretario de comercio de la provincia, para que viniera, para que apoyara esta iniciativa nuestra en conjunto con los comerciantes. Y ahí tuvimos la oportunidad de conversar, lo invité a que participara en el 2015 de la elección, él creía que no era el tiempo, no era conveniente, y después no, la verdad que políticamente, territorialmente, no tuvo una presencia. Uh-huh. Sí, hace unos meses apareció con intenciones de querer colaborar, dicho por él, me lo dijo a mí, uh-huh, en su momento, de querer colaborar para que Unión por Córdoba pueda ganar en las elecciones del 2019, y está jugando, pero yo creo que Tomás, yo lo poco que lo conozco, es una buena persona, tiene una familia hermosa, se ha destacado porque ha tenido un puesto en la provincia de pymes y de microemprendedores, y que sería muy importante que pueda transmitir esa experiencia con nosotros, ¿no? Si me toca ser intendente, Tomás va a tener la puerta abierta para que nos ayude mucho con el tema comercial y claro, de pymes, ¿no? ¿Te gustaría incorporarlo? Sí, sí, a Tomás, es una persona sí, que... Sí, sí, creo que tiene, más allá de su poca experiencia política o su poca presencia territorial, él puede aportar desde lo que sabe, ¿no? Que lo que es el nivel empresarial, el nivel de comercios, al nivel de emprendedores, sí me gustaría, sí, sí, lo voy a convocar. Bien, la verdad que bueno, también es una forma de demostrar, ¿no? Esta forma de laburar de manera conjunta con una persona que vos crees que bien, se quiere candidatear como intendente, pero que vos crees que puede sumar mucho a tu frente político, una forma de incorporarlo también estaría bueno, sí, ¿no? Sí, es importante. El gobernador, yo hace un par de semanas tuve oportunidad de hablar dos palabras con él y mostró su total apoyo para que podamos ganar Mendiolaza y que Unión por Córdoba haga una elección histórica, así que estamos muy contentos porque sabemos muy bien que más allá de lo político, lo institucional, Juan Schiaretti, no solo con Mendiolaza, sino con un montón de otros municipios que no son del mismo color político, ha dado obras, ha dado permanente fondo, la mesa provincia municipio es un ejemplo. Uh-huh. Imagínate si no va a querer que ganemos y que Unión por Córdoba gane por primera vez en la historia en Mendiolaza. Nos brindó su apoyo, así que creo que es la oportunidad. Pero yo te quiero dejar algo en claro, más allá de lo político. Yo creo que Mendiolaza necesita la unión de la gente. Mendiolaza Unida no es solamente un eslogan o un hashtag para hacer prensa o salir en las redes sociales. Mendiolaza Unida es una convicción. Necesitamos que todos estén dentro de Mendiolaza. Creemos que los últimos gobiernos que ha habido en Mendiolaza han fragmentado por una falta de políticas públicas, de políticas sociales y de planificaciones para que la ciudad esté unida. Queremos que la gente que decidió vivir en el country se sienta parte de Mendiolaza y que pueda converger en espacios públicos o en lugares o en clubes sociales, en espacios de participación con la gente que hemos tomado la decisión de no vivir dentro de un country. Uh-huh. Creemos que la gente que defiende el medio ambiente tiene que estar en una mesa sentada con los empresarios, con los desarrollistas y firmar un compromiso ambiental. Creemos que Mendiolaza Unida debe ser para todos. Estamos convencidos y estamos trabajando en eso, y por eso nuestro espacio no es únicamente partidario, sino que hay de todos los colores políticos, y podemos transmitir y llevar adelante ese espacio, que es muy difícil, pero diciendo la verdad y hablando con la gente de entrada, lo estamos logrando. Así que eso es Mendiolaza Unida, y queremos, así como lo voy a invitar a participar a Tomás, está invitado cualquier persona. Yo sueño con que todos los que tomamos la decisión de hacer política en Mendiolaza y que desde nuestra visión queremos cambiar la realidad, sean parte también de esto. Uh-huh. No descarto que cualquier otro candidato intendente que esté y que pierda, invitarlos y sumarlo a la gestión. No suena, te puede sonar demagógico, es un convencimiento. Y en esto de decir la verdad, me comprometo a hacerlo. Que cualquiera que tenga buenas intenciones por Mendiolaza va a tener las puertas del municipio abiertas. Bueno, Nicolás, un gusto conocerte, que hayas venido a los estudios de la radio. Y ya para finalizar, ¿cuáles crees que van a ser los puntos fundamentales de trabajo en tu gestión como intendente, como a cargo del municipio de Mendiolaza? Sí, bueno, planificación es fundamental, la Mendiolaza que queremos para los próximos 20 años, obra pública. Mendiolaza tiene un problema, uno que recorre todos los barrios, se nota que hay una falta de infraestructura en obra pública, sobre todo en las calles, ¿no? Uh-huh. En las calles, en los espacios públicos. Creo que es muy importante el desarrollo de la cultura, como te decía antes, el desarrollo del deporte, la transparencia y la eficacia y la eficiencia para el municipio, el medio ambiente, el tema de RSU, una política integral de separación de residuos, conciencia y algo muy importante que por ahí es el común denominador, que es la seguridad vial, ¿no? Uh-huh. Hay un problema muy grande en lo que es vial, principalmente en la avenida Tisera, en el Talar, uh-huh. Que hay que tomar el toro por las astas y poner de un fin a una vez la inseguridad vial que hay. Ha habido muertes, lo hemos dicho, lo he transmitido desde el Consejo, he presentado proyectos, he buscado a expertos viales para que nos asesoren y nunca fuimos escuchados. Hemos hablado en el año 2016, 2017 con el intendente para que se haga un semáforo a la salida del puente del Talar, para que se haga en Cigarrales, para que se haga en el barrio El Perchel, y no hemos tenido respuesta. Las prioridades tienen que ser obras, y si son obras para salvar vidas, deben ser la número uno, ¿no? Uh-huh. Salud también es importante. No puede ser que tengamos un municipio que tiene aproximadamente 22.000 habitantes y que no tenga un centro de salud pública, uh-huh. sí. abierto a las 24 horas, o que no tenga una ambulancia propia. Si Saldan, que tiene la misma cantidad de habitantes, tiene un centro de salud a las 24 horas y dos ambulancias y tiene menos poder adquisitivo que Mendiolaza, ¿por qué nosotros no podemos tenerlo? Uh-huh. Bueno, esos son varios de los ejes que vamos a prometer en la campaña y que vamos a efectivizar cuando seamos intendente a partir del 10 de diciembre. Bueno, Nicolás, te cuento muchos mensajes. Vamos, Nico, Mendiolaza necesita un intendente comprometido con la ciudad y vos sos el único que ya recorres las calles caminando. Julio Vidal, uno de los mensajes. Gracias. Que nos llega. Éxitos, Nico, necesitamos un cambio para Mendiolaza, ya es hora. Bueno, muchísimos mensajes. Acá también Jorge Escarafía también te deja, Jorgito, un abrazo. Te deja tus saludos. Dice, gran tipo Nico y ojalá tenga la oportunidad de gobernar Mendiolaza. Roberto del Talar. Bueno, gracias. Muchísima gente, muchísimos vecinos y vecinas que ya están brindándote el apoyo y el acompañamiento en esta carrera. Gracias por la confianza, gracias por creer, gracias por escribir, y van a volver a creer. Exactamente. Gracias. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por haber venido, por tu espacio, por tus minutos. Seguramente ya de cara a abril, que vendría a ser las elecciones, vamos a estar hablando seguramente en otra oportunidad. Así que bueno, que sea con el mayor éxito esta candidatura y que bueno, que sea lo que tenga que ser. Dale, muchas gracias, Fede. Bueno, hasta ahí la palabra de Nicolás Martínez Dahl, que es actual concejal de Unión por Córdoba de la localidad de Mendiolaza y candidato a intendente por esta localidad vecina.